Sovich. Ya me retorno. El que dio la orden de matar fue Sovich. Sovich tiene que comparecer ante la justicia. Ese es el empeño en lo que estamos a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, los trabajadores de la educación. Tenemos 700 detenidos desaparecidos durante la dictadura. Y es inconcebible que a 11 años del asesinato de Carlos no se haya investigado suficientemente y el único que estuvo preso y que sale cuando quiere a hacer compras en la ciudad de Neuquén es el agente de policía Poblete. Hay 8, 10, 12 policías involucrados en esto que tienen que ir a la justicia. Y tiene que ir a la justicia fundamentalmente el ex gobernador Sovich, que por lo pronto parece que esta movida de los trabajadores de la educación de la República Argentina le ha cortado en parte su propia carrera política. Hoy en Neuquén son miles y miles de trabajadores de la educación que marchan en recordación de este 11 aniversario y es mucho el dolor que sentimos los compañeros precisamente por la situación que atraviesa todavía su ex compañera Sandra Rodríguez y sus hijas que eran muy pequeñas y que hoy están alrededor de los 20, 22 años de edad, no encuentran respuesta a un asesinato en democracia.